Y de alguna manera lo que he buscado en estos ámbitos es dar forma en distintos contextos y con distintos soportes y a veces en relaciones diversas a las posibilidades de una metodología y pedagogía feminista, buscar que entren en juego diversas formas de relaciones de poder y visibilizar la desigualdad de género y las implicaciones transformadoras de su cuestionamiento, ¿no? De tal manera que se funde la cultura y la interacción humana en otras partes, ¿no? Eso a grosso modo, ¿no? Podemos decir en ese sentido que he buscado retomar algo que dice la Karina Mónica Mayer aquí presente, que el feminismo es la madre de todas las revoluciones, creo que es lo que dices, ¿verdad? ¿Madre? Todas las revoluciones, y yo diría que especialmente en la segunda mitad del siglo XX, entonces esta vinculación entre el arte y el feminismo pues tiene que ver con batallar también en muchos otros campos anexos, ¿no? Bueno, mi formación en este ámbito, o sea, como vine a caer en ese ámbito, tiene que ver básicamente con mi época universitaria en Estados Unidos, donde crecí, a finales de los 70, donde me empecé a formarme o convertirme simultáneamente en feminista, en artista feminista y en historiadora del arte feminista, ¿no? De alguna manera, esto me llevó a acercarme a procesos, formas alternativas de organización, grupos de concientización y capacitación, una cosa que para mí fue muy importante, era algo que se llamaba en ese momento Services Training, tratar de tener como elementos específicos, estrategias para salir de las formas de ser sumisa en términos de la manera de hablar, concebirse y a la vez plantear otras maneras de relacionarse en términos horizontales y respetuosos con nosotras y otras, ¿no? De alguna manera ahí surge pues una convicción que tengo hasta hoy en día, que eso que funda o que es la base, que es base del feminismo, la idea de que lo personal es político, pues realmente es algo, una convicción transformadora, ¿no? Y de alguna manera ya yendo al trabajo que pues fui haciendo en el arte y también con la literatura, porque en ese momento también estaba estudiando literatura comparada, ¿no? Esta idea de lo personal y político lleva a producir, a crear y recrear estructuras y acciones donde se desmoronan las categorías de género fijas mucho antes de que se había desarrollado el concepto de teoría queer, ¿no? Y en los ensayos y novelas de los 70s y 80s de figuras como Adrienne Rich, como Marge Piercy, como Margaret Atwood, encontramos elementos en este sentido que siguen siendo revolucionarios en su capacidad de imaginar, evocar, teorizar utopías y distopías de género, ¿no? Finalmente, imaginar lo que cambiaría si se llevara a sus últimas consecuencias la igualdad o, en su caso, la desigualdad de género, ¿no? Tanto en términos de lo social y político como en lo biológico y además en el ámbito del lenguaje, en la autorrepresentación o bien, en el caso de las distopías, la imposibilidad de incluso tener nombre en algunos casos, ¿no? También en este ámbito pues empiezo a desarrollar una cercanía a esta idea de que finalmente la literatura, el arte, la experimentación con la expresión tiene un papel fundamental en este proceso imaginativo, creativo, intelectual y teórico, aun cuando en ese momento, como creo que sigue siendo hoy en día el caso, una buena parte de lo visible, podríamos decir, de los estudios de género, o como se llamaban en ese momento, estudios de la mujer, estaba más bien fundado en las ciencias sociales, ¿no? Y esos son los retos y batallas que voy a mencionar en mi reflexión final, ¿no? Ya corriendo el tiempo mi convicción de que el arte en sí, las expresiones artísticas, el trabajo en el arte, también es una forma de teorización, ¿no? Y en muchos casos, ya me dirán los de las ciencias sociales, una forma de teorización más, más creativa, más radical y más transformador que la teorización más académica, ¿no? Todo eso como cada vez más se me sigue acrecentando, ¿no? Bueno, voy a brincar un poco para llegar a algunas de las otras ideas, ¿sí? Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he trabajado en relación con esto? Quería mencionar algunas cosas, o lo que he aprendido, algunas de las cosas que he hecho en diferentes ámbitos relacionados con esto. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Puedo me quedar 5 minutos? Ok. Bueno, en este ámbito, y un poco a partir de las cosas que más me han movido, sobre todo pues esa idea de romper las dicotomías entre la subjetividad y la objetividad, y bueno, esta búsqueda de manifestar el arte y la creación artística y el estudio al respecto como teoría, ¿no? Me ha llevado a hacer varias cosas en este campo, ¿no? Uno de ellos, voy a mencionar como unos cuantos ejemplos, es la publicación que hicimos ya hace casi 10 años de una antología que desarrollé con Inda Sainz, que se llamaba Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte, ¿no? Esto ya, estoy brincando mi desarrollo profesional a mi época universitaria en Estados Unidos, ya a estar viviendo en México desde hace 30 años, trabajando en una universidad. Y bueno, la idea de esta publicación era precisamente, como vimos que en México había poco acceso a muchos de los textos que se habían escrito en relación con el campo de la crítica feminista en el arte, buscamos crear como lo que Foucault llamaría una especie de caja de herramientas, ¿no? Que sobre todo en su desarrollo, en su concepción, subraya la diversidad de los feminismos, su desarrollo histórico de los 70s hasta el momento en que se publicó, que bueno, terminó de formarse más bien, que en 2002, que se publicó hasta 2007, por múltiples procesos en los que no voy a entrar, ¿no? Pero lo que buscamos ahí subrayar era justamente esa diversidad de los feminismos, las teorías y prácticas en relación con distintas manifestaciones artísticas. Tiene como una parte más teórica y una parte que es la puesta en práctica de esas teorías, ¿no? Y abarca desde voces pues, fundadoras de la reflexión sobre el arte feminista, como Linda Nochlin, Griselda Polo, Gloro Mulvey, etc., hasta figuras en ese momento más jóvenes, Stacy Winterfield, Jane Blocker, y también artistas como Mira Shore, Magali Lara y Mónica Mayer, ¿no? Yendo hacia atrás a esa antología que creamos, creo que ha sido muy grato, pero también me ha sorprendido en algunas ocasiones la utilidad o los usos que ha tenido, ¿no? No solo el hecho de haber traducido y hecho disponibles estos elementos, sino cómo se ha usado la selección. Incluso una colega me comentó que ella lo usaba por la selección para dar clases en Estados Unidos. O sea, como que lo hizo al revés, ¿no? Porque le pareció que independientemente que buscaba los textos en su idioma original, pues tenían un sentido, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes ha sido la manera en que ha facilitado la docencia, la investigación, la escritura, aparte ha sido complementado por otras publicaciones, ¿no? Que bueno, cuando veo aquí la amplia cantidad de propuestas en el coloquio, pues pues tal vez algo tiene que ver esto con pues, la cantidad de gente que, aunque no digo que sea la causa, ¿no? Pero la cantidad de gente que están trabajando eso hoy, ¿no? Claro, hoy en día, pues también reflexionando sobre el libro, me doy cuenta pues muy claramente de todas sus limitaciones, ¿no? Que está centrada en discursos de Estados Unidos, Europa principalmente, ¿no? Que pues, seguramente habría que diversificar su contenido e interrogarlo desde otros ámbitos geográficos, sociales, aunque justamente el embolio de las primeras historiadoras del arte feministas con la historia social del arte lleva a que hay una buena dosis de análisis desde perspectivas, por ejemplo, de raza y clase, que en otros ámbitos, pues, apenas del feminismo y estudios de género, apenas están empezando a hacerse más visibles, ¿no? Bueno, pasando a la docencia, lo que he aprendido de mi actividad en este campo, al inicio, cuando empecé a dar clases e introducir en mis clases temáticas relacionadas con arte y feminismo, en los 80s, básicamente interesaba a los que, notaba que les interesaba a los alumnos de mayor edad, sobre todo en el posgrado, para quienes su experiencia de vida les había llevado a comprobar la pertinencia del feminismo a las problemáticas que vivían, ¿no? Me pasaba igual cuando daba clases relacionadas con el psicoanálisis, ¿no? Normalmente para los alumnos más jóvenes como que el psicoanálisis como que todavía no se lo creían, ¿no? Hasta que pasando el tiempo ya se dieron cuenta que pues, efectivamente había algo por ahí, ¿no? Hoy en día, en cambio, veo que hay cada vez mayor interés de gente joven, ya a nivel de la licenciatura o más jóvenes, en este tema, en el tema del género, en arte en género, y también que es algo que interesa no solo a mujeres, sino a hombres y todo lo que viene alrededor y en medio, en este campo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ha cambiado, no me explico muy bien por qué ha cambiado, pero creo que es un fenómeno, pues, desde luego sumamente bienvenido y pues tal vez las razones no son razones tan buenas, porque bueno, desde más chiquitos pues nos damos cuenta de que hay un abono de broncas que habría que enfrentar, ¿no? Pero bueno, como sea, bueno, lo quería mencionar como parte de este aprendizaje, ¿no? En cuanto al movimiento entre lo que originalmente era estudios de mujer y estudios de género, ¿no? En la historia del arte y el arte, por razones en las que no me voy a detener ahorita, pero siempre ha habido una afluencia de hombres homosexuales, ¿no? Aunque no necesariamente eso ha aplicado que haya una sensibilidad a las implicaciones de sus vivencias personales para este quehacer profesional, ¿no? La historia del arte en ese sentido ha sido en buena parte un ámbito de escape para ejercer gustos y hedonismos, tal vez menos permitidos en otros ámbitos, ¿no? Al privilegiar el papel, el discurso del cuerpo, la sensibilidad en su práctica, pero muchas veces de manera velada, desde Winckelmann y antes seguramente, ¿no? Siglo XVIII, ¿no? Hoy, en el campo de la docencia, me toca impartir desde hace 2 años, orgullosamente, el primer curso obligatorio de estudios de género en la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, y bueno, ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Para prepararme para hacerlo, ¿no? Y la experiencia de darlo ya por 4ª ocasión, donde veo pues cada vez más complejo el reto que presupone, ¿no? De un lado, estudios de género hoy no solo es hablar de feminismo, sino masculinidades, estudios queer, interseccionalidad, transexualidad y todo lo trans, que eso llevado más allá a nivel teórico, intersexualidad, la emergencia de nuevos debates desde lo biológico y su intersección con lo social y cultural. Y bueno, como había mencionado, frente al predominio de las ciencias sociales y sus escritoras, a menudo, no siempre, aburridas, el arte y la literatura y sus intersecciones con otras disciplinas revelan una necesidad imperante de la transdisciplina, yo diría más que la interdisciplina, ¿no? Entonces, pues todo eso presenta como algo que definitivamente resulta que desborda la posibilidad de un solo curso y me lleva a una de mis conclusiones, que es que realmente pues hay que llevar esto definitivamente a la reflexión de todos los planes de estudio, de todos los, la estructura misma, ¿no?, de la enseñanza universitaria y preuniversitaria y las primarias, secundarias, etc. Y finalmente, ya que estoy desbordando mi tiempo, ¿no?, en el ámbito de la curaduría, yo creo que ha sido otro ámbito en donde pues ha sido muy interesante y provechoso para mí ver cómo al poner estas reflexiones en escena, podríamos decir, no en escena como hace Carmen, pero en escena museal o en otros ámbitos de pues museales o de galerías, ¿no? Ha sido una manera como pues para llevar estas reflexiones más allá de la, lo escrito, ¿no?, y además traducirlos a soportes que están más vinculados con el propio lenguaje de las artes plásticas, ¿no?, aunque siempre tienen como este diálogo entre la estructuración, podríamos decir, conceptual y verbal, y la integración de elementos plásticos, ¿no? Ahí, pues tal vez para mí el inicio de experimentaciones en ese sentido fue una exposición que se llamaba El Cuerpo Aludido, que hicimos entre un grupo de personas en el Museo Nacional de Arte, yo no me acuerdo en qué año, pero ya hace muchos años, ¿no?, donde justamente desde los estudios del cuerpo y las mentalidades que estaban en boga en ese momento, buscamos romper los paradigmas narrativas y pedagógicas en los museos de arte históricos, realmente de manera más intuitiva que teóricamente consciente, aunque sí leímos muchas cosas, ¿no? Y el resultado también fue pues muy sorprendente para nosotros, todo lo que eso provocó en términos de reacciones emotivas, creativas, al haber roto como esta especie de feudo estructural que tenía el arte aún dentro del ámbito en los museos, ¿no? Esto de alguna manera tuvo consecuencia tanto en curadurías personales que hice como en muchos proyectos y experimentos que empecé a hacer con alumnos. Y bueno, pues una de las cosas que encontré en ese proceso es que usar la universidad como laboratorio para experimentar, entre otras, con las propuestas que avanza Griselda Pollock en su libro sobre el Museo Virtual Feminista, o Mika Val sobre la intersección de la exposición como cine, vinculado con investigación y con otros ámbitos, ¿no? Eran mucho más posibles de llevar a cabo en un ámbito pues universitario, académico, que en los museos públicos, que generalmente cuando los invitaban a hacer una revisión desde una perspectiva de género, después se arrepintieron, aunque en algún caso pues sí logramos hacerlo, ¿no? Como en el caso de una exposición que hicimos en el Museo del Chopo, ¿no?, en 2010. Hoy, bueno, que tenemos la exposición de Mónica Mayer en el MUAC, ¿no?, que es un proyecto que llevamos 3 años haciendo, ¿no?, realmente ha sido y sigue siendo para mí, para nosotros, creo, y espero que para el museo, ¿no?, aunque tal vez no tanto, ¿no?, un proceso de descubrimiento de cómo qué pasa cuando buscas hacer una exposición feminista, qué lo hace diferente, ¿no?, no solo en contenido, sino en las pedagogías, las relaciones biológicas que propone, ¿no?, y que por supuesto están íntimamente ligadas con las propuestas plásticas y conceptuales, ¿no?, en este caso, bueno, la obra de Mónica, ¿no?, pero en cada caso creo que habría que ver cómo se dan estas relaciones, ¿no? Finalmente, entonces, pues los retos, ¿no? Pues yo diría que una es la integración, como mencioné, del feminismo y estudios de género y arte como campos de conocimiento integrados en las universidades, instituciones culturales y no culturales, y en espacios formativos desde pues, la infancia, ¿no? No como complemento y un pegoste, si vamos a dar un curso, vamos a hacer una exposición, vamos a dar una conferencia, vamos a tener una mujer en el panel, ¿no?, y entonces ya resolvimos el problema, ¿no?, o un homosexual, o un transexual, o lo que sea, ¿no? Realmente hay que revisar son las cosas de los raíces, ¿no? Y reestructurarlos, ¿no? Otra cosa sería aceptar las diferencias y no pelearnos entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Pues en nuestro ámbito, en la historia del feminismo, en México, en todos lados, creo que se ha dado pues, especialmente mucho eso de, pues, como en todos ámbitos, del sectorismo, ¿no? Habría que aprender a dialogar y a argumentar más que ir creando sectores y resistencias, no vamos a estar todos de acuerdo siempre, ¿no? Pero buscar, pues, que no nos dividan o que no nos dividimos solas, para poder ver en qué cosas podemos coincidir para tratar de lograr algo en estas batallas, ¿no? Y bueno, también me parece fundamental como reto, como conclusión también, que hace falta abrir el campo de creación, de arte, de la escritura, dentro del campo de estudios de género, ¿no? Sin debilitar las especificidades que han aportado las distintas disciplinas, que cada uno tiene su fuerte y aportaciones muy importantes. Creo que es muy importante abrir campos de trabajo y experimentación transdisciplinar, ¿no? Y finalmente creo que el reto más grande que tenemos es el lenguaje mismo, ¿no? Cada día, cada clase, cada día que hablo esto con mis alumnos me convenzo más de esto, ¿no? Lenguaje en términos verbal, lenguaje no verbal, cómo están nuestros lenguajes insertos en tradiciones de pensamiento, supuesto pensamiento, que todos están informados obviamente por la tradición y la experiencia patriarcal en la que estamos inmersos, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso, ¿no? ¿Cómo buscar transformarlo sin menospreciar la necesidad de comunicarnos, ¿no? ¿Cómo inventar un nuevo lenguaje para que nos facilita justamente lograr todo esto? Muchas gracias. Buenos días y pues muchas gracias a Mercedes, a Fernando y a Julia por la invitación. En efecto, nos acordábamos Karen y yo de hace un año con nostalgia y emoción. Yo sí leí los puntos a tratar y no lo hice, es decir, creo que mi espíritu de resistencia se resistió incluso a eso y entonces no hice una respuesta puntual a cada uno de los puntos, que nos enviaron, sino más bien preparé como una serie de ideas de lo que estoy haciendo ahora que me parecen importantes, ¿no? Ayer se inauguró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un congreso organizado por Lucía Rafael que se llama Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos. Y fue, digamos, aterrador, porque creo que la palabra es esa, escuchar cómo todas las ponentes, porque eran todas mujeres, que iniciaron el congreso, incluyendo las cabezas de la CONAPRED, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF, etc., coincidían en que, en una frase que a mí me retumba de ayer, que es: los logros y las conquistas que hemos alcanzado no son irreversibles, ¿no? Y no solo no son irreversibles, sino que están sufriendo un enorme retroceso, ¿no? Y entonces, durante las dos primeras ponencias a las que yo me pude quedar, el planteamiento era ese: era qué está pasando con todo eso que habíamos alcanzado, cómo es que hay un retroceso en el campo de, no solo de lo legal y de la ley, sino en la realidad que vivimos. Y no solo eso, hablábamos de cómo la palabra retroceso quizás, y eso una amiga y yo, no era la palabra correcta porque lo que está sucediendo es una cosa que en inglés llaman backlash. Y backlash es no solo un retroceso, sino un retroceso con venganza, ¿no? Que es justo lo que está pasando, ¿no? Y entonces se planteaban una serie de preguntas, entre ellas, por ejemplo, cómo es que se van a traducir estos logros y estas conquistas que hay en el DF y que ha habido en el DF en la nueva constitución y demás, ¿no? Pero sobre todo, cómo es que eso se refleja en nuestra vida cotidiana con preguntas tan básicas como cuál es el impacto de la adhesión de México a los tratados internacionales en lo que se refiere a los derechos de las mujeres en la vida puntual de sus habitantes, cuando lo que vemos son cifras que solo suben y suben y suben y suben. Entonces, bueno, de cara a esto, de cara a este contexto en el que vivimos, en el que sabemos que hay una marcha el domingo en contra de las violencias contra las mujeres, pero donde, además de que sucede esto, y de que finalmente hay una especie como de, vamos a llamarle luz pública a este evento, había un artículo reciente acerca de los corkis en esta revista norteamericana que se llama The New Yorker, y lo que preguntaban era cómo es que un suceso de pronto logra establecer una visibilidad que otros no pudieron, ¿no? ¿Por qué es que el caso de esta chica y de estos cuatro jóvenes que la violaron logra de pronto salirse de esta cifra interminable, ¿no? Para atraer una cierta visibilidad, ¿no? Pero bueno, en este país donde sucede eso, ¿no? Donde sucede que quien le levantó la falda, Andrea Noel, es un presentador de televisión, y esos son otra vez dos casos visibles entre los miles, pero donde al mismo tiempo en el arte, el género y los feminismos se están convirtiendo en un tema de moda pasteurizado, simplificado y francamente superficial. Pues bueno, a mí me resulta tanto indispensable como, no sé ni siquiera como inescapable, situarme como un artista feminista. Siempre lo he hecho, pero quizás en este momento me resulta más importante subrayarlo, ¿no? Me parece importante también por donde me ubica, no solo de cara a estos sucesos, sino también con mis colegas y compañeras y amigas, y de cara a todo esto que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, les traigo tres experiencias de tres proyectos más o menos recientes que creo que son importantes y que quizás pueden aclarar cómo es que me ubico, ¿no? Les decía, para mí es fundamental situarme como una feminista queer, con una mirada interseccional pero también injusticial. Y creo que hay dos temas que me preocupan. Voy a hablar de dos temas que me preocupan ahorita que tienen que ver con esta mirada, ¿no? Uno es el tema de contar, nombrar, enunciar. ¿Quién cuenta? ¿Quién enuncia? ¿A quién se nombra? ¿Quién nombra a quién? ¿Qué cuerpos importan? Si nos damos a la disertación que hace Judith Butler, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que vale la pena nombrar, incluir, mirar? ¿Cuáles otros son desechables? ¿Cuáles otros son parte de esa categoría de otra y otros que establecemos constantemente y por qué, ¿no? El primer ejercicio que les comparto es parte de la exposición que hice en el Museo de Arte Moderno el año pasado, en donde decidimos traducir un performance que yo había hecho originalmente a una pieza participativa. Y en esta pieza participativa en el performance original lo que yo hacía, después de llevar años trabajando en un proyecto en torno a las violencias y las mujeres, y en un momento francamente difícil, para mí, porque me convertí como en el receptáculo de las historias de las mujeres y eran muchas historias, decidí que una estrategia para poder continuar haciendo lo que yo estaba haciendo era separarme un poco de las historias, porque las tenía en la piel y en la cabeza y digamos en todo mi cuerpo, ¿no? Y se me ocurrió que si las materializaba, si las transformaba en algo que pudiera yo ver afuera de mí, podía tal vez continuar con el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, en el performance era una pieza muy sencilla. Yo lo que hacía era tener una bola de masa, una masa de pan, solo que gris, e iba contando cada uno de los casos que tenía presentes en ese momento. Casos de violencia contra las mujeres contados por ellas mismas. Y por cada caso hacía una bolita, la envolvía en fieltro y la ponía al frente, y al final le pedía al público que me ayudara y que se llevara estas historias y que encontrara una manera de sanarlas o de repararlas. Y que esa definición de sanación y de reparación dependía de cada persona, ¿no? Para alguien podía ser tirarlas a la basura, para alguien más ponerlas en un altar, llevarlas a una iglesia, enterrarlas en el monte, no sé. Porque esa era una cosa como abierta a la interpretación. Lo que hicimos en el museo fue poner la masa, poner el fieltro, poner los cachitos de lazo, invitando a la gente a que dejara sus historias de violencia. también como una manera de quitarse esa historia del cuerpo, ¿no? Y de poder dejarlas, ¿no? Fue un ejercicio que era una apuesta, porque una nunca sabe cómo es que estas cosas van a funcionar. Muchas veces las sacas y funcionan increíble y otras no. Y bueno, el caso es que en el Museo de Arte Moderno, todos los días, las custodias, que además eran dos custodias, sobre todo una, francamente dedicadas al tema, recogían las historias, ¿no? Y las historias eran eso que están viendo acá, que eran estos bultitos de masa que tiras y las pasan, ¿no? Que la gente iba dejando, ¿no? Y bueno, la exposición estuvo varios meses y todos los días sacaban estos, pues esta cantidad de historias, y al final yo no sabía cuántas había, ¿no? Y el planteamiento era hacer algo, porque ya había prometido desde el inicio, hacer algo con estas historias al final de la exposición, ¿no? Ahí está Karen. Siguen los circulitos. Y bueno, llegó el día del final de la exposición y había esta pregunta de qué hacer con las historias, ¿no? ¿Cómo podía yo, ya nos paramos ahí un poquito, cómo podía yo hacer algo con ellas? ¿Qué quería yo hacer con ellas? Y decidí hacer un entierro visible. Era una manera como de enterrar las historias para que en efecto lo que habían significado se fuera, pero que fuera una cosa que se viera, ¿no? Entonces, hicimos una especie de como de tumba en el jardín del MAM, que al final cubrimos con plexiglas, en donde se ven las historiadoras que no he vuelto. Creo que desde entonces no sé en qué estado estén ahora. Pero el caso es que llegó ese día, yo empecé a sacar las historias de las cajas y de pronto pues llenamos un carrito de las historias, y yo no sabía si las historias eran 500 o 5000, o sea, yo no tenía la más remota idea. Y yo lo que había pensado, haciendo una cita muy evidente a los normalistas de Ayotzinapa, era contar, ¿no? Contar cada una, o sea, contar el número de historias que habían dejado. Y empecé a contar, ¿quieres verlas pasando? Empecé a contar y en el número 200 me di cuenta que el bulto de allá no bajaba. Y que además me estaba costando muchísimo trabajo contar, ¿no? Y decía, coño, no sé cuánto tiempo me va a tomar y no sé cuántas son. Entonces decidí abrirlo al público y decidí empezar a invitar a las personas que estaban ahí a que me ayudaran a contar. Y descubrí en este ejercicio lo brutalmente imposible que es contar la muerte y contar la violencia. Porque nadie pudimos contar bien. O sea, nos brincábamos números, nos los comíamos, había una incapacidad brutal de contar, ¿no? Al final, en estos números raros, porque eso, todo el mundo hizo lo que pudo con el conteo, ¿no? Y había quienes, no sé, por ejemplo, esta es una amiga, Andrea Medina, que llevó el caso del campo algodonero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andrea no pudo contar más que dos, ¿no? Antes de romperse, ¿no? Y había de pronto... Había una chava muy, muy, muy encabronada, ¿no? Que nos aventaba, ¿no? Así, con una moto terrible, ¿no? Y al final, en este mal conteo, fueron 1770, ¿no? 1770 historias que la gente dejó. Que quién sabe qué hayan sido, pero bueno, están ahora enterradas en el Museo de Arte Moderno. Entonces, como quedó finalmente, ¿no? El otro ejercicio que tiene que ver con contar, nombrar y enunciar es un memorial que hice también para esta exposición. Es un memorial que originalmente estaba en línea. Tú podías en la exposición utilizar esta computadora que estaba en una de las salas, y si añadías el nombre de quien tú quisieras, es decir, tu nombre o el nombre de alguien más, se incorporaba en automático al memorial que se estaba proyectando en la otra sala. Y el memorial es este. La idea era hacer un memorial ciudadano en donde las personas de la sociedad civil hiciéramos un listado, hiciéramos un recuento, hiciéramos una enunciación y un nombramiento de las violencias que hemos vivido, ¿no? Una de los temas que siempre se cita con la sentencia de campo algodonero justamente es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que tenía que el Estado mexicano estaba obligado a hacer un recuento de todas las mujeres que habían sido y han sido asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, la broma entre quienes se dedican a esto es que el número de vehículos robados en Juárez y las placas y las características, esa lista está actualizada al día en Ciudad Juárez, la lista de las mujeres asesinadas por feminicidio. Y bueno, después de esta idea como de contar y de nombrar, una de mis preocupaciones, y que fue justo una de pues mi sugerencia para los temas y la guía famosa que nos mandaron, tenía que ver con esta estrategia que se ha planteado de los feminismos de dejar de nombrar a las mujeres como el sujeto único de los feminismos para ampliar el margen de acción de los feminismos a todos los cuerpos otros, excluidos de el poder heteropatriarcal, económico y demás, ¿no? A partir de ahí empecé, o más bien estoy empezando a trabajar en un proyecto nuevo que se llama Cuerpos Ciudadanos, que tiene que ver con el estudio de eso que sentimos, de eso que afectamos y que nos afecta, y que tiene raíces, repercusiones y significados y consecuencias políticas. ¿Cómo es que nos sentimos estos cuerpos otros de cara a la situación actual por la que atravesamos, y cómo esos sentimientos tienen un trasfondo o un significado político, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los testimonios. El primer ejercicio en el que he estado trabajando es este, que tiene que ver con la rabia. ¿Cómo nombramos la rabia? ¿Cómo nos referimos a ella? ¿Cómo, si juntamos diferentes rabias, se produce algo diferente? ¿Cómo deja de ser quizás algo tan digerible como de pronto parece serlo, ¿no? Y bueno, esta es como una primera apuesta a esta conformación de una alianza con estos cuerpos otros, por una apuesta a esto que algunas personas han llamado la empatía radical, ¿no? La empatía radical de las mujeres o de las biomujeres con las personas trans, con las personas con diversidad funcional, con las personas con, entre comillas, enfermedades psiquiátricas y demás, ¿no? Creo que, hablando de retos, que era con lo que Karen acabó, yo creo que ese planteamiento de esta alianza que reconoce las diferencias, pero que se plantea como una lucha conjunta, para mí es quizás la única luz viable que se dibuja ahorita en el horizonte, y que para mí sería un reto importante poner en marcha. ¿Cómo de verdad operar desde esta lucha conjunta, desde este andar colectivo, y que reconoce la diferencia y la celebra y continúa en el camino? Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, pues les decía, es un gusto estar aquí. Es un gran orgullo que nos hayan invitado a formar parte de este encuentro y estar al lado, bueno, en esta mesa con estas mujeres súper especializadas ya en su tema, con una gran trayectoria. Me siento muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y a todos los compañeros de todos estos días que estuvimos trabajando. Para empezar un poco mi historia o de dónde vengo, por qué ellas en escena. Yo comencé haciendo teatro como actriz, después de haber estudiado relaciones internacionales, porque mi papá, cuando le dije que me tocaba ya escoger una carrera en la universidad, me dijo, pues muy bien, qué bueno que vas a estudiar en la universidad, solo que estudias primero cualquier otra cosa seria y después haces teatro. Y entonces pues yo me vi muy obediente en ese momento de la vida, y por prácticamente por eliminación escogí relaciones internacionales. Al paso de los años me di cuenta que había sido pues muy afortunado haberle hecho caso a mi padre, porque me dio toda una formación maravillosa haber estado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, aunque no terminé la carrera, bueno, sí terminé porque era, entendía que era mi paso a la libertad de alguna manera. No me gradué, pero conocí todas las ofertas culturales que en ese momento tenía la UNAM, todos los ciclos de cine, de teatro. Lo primero que hice fue meterme al grupo de teatro de la facultad, hacíamos obras de teatro, me fui de gira porque ganábamos concursos, o sea, fue maravilloso mi encuentro con el teatro universitario. Y después, en algunos momentos, como tenía la otra formación, después empecé a hacer teatro, ya un poco grande en comparación a la mayoría de mis compañeros y compañeras. Y en el 2007, les quiero contar una historia interesante que me pasa, que me invitan a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No era la primera vez que yo trabajaba en algo serio, diría mi padre. Era la tercera vez, ¿no? Ya había yo trabajado antes también en Relaciones Exteriores, en un centro de investigaciones en la UNAM, en varios lugares, pero en el 2007 me invitan a regresar a Relaciones Exteriores en la dirección de Recursos Humanos, con un tema que en ese momento era muy novedoso, se llamaba clima organizacional, y después empezamos a ver equidad y género en el 2008. Ese momento fue crucial para mí. Al principio me parecía que era como llenarme de más trabajo estando allá adentro, pero hubo una conferencia de un especialista del CIDE que para mí fue súper importante, y de ahí mi inquietud por empezar a conocer el tema de género, curiosamente desde adentro de una institución pública. A los 2 años, es decir, en el 2010, aunque tenía yo una oficina muy bonita y mi sueldo pagaba la renta, pues decidí cancelar esa opción profesional y por primera vez escribir una obra de teatro. No había tomado nunca una clase de dramaturgia, siempre había estado como del otro lado, como ejecutante, nunca como alguien que pudiera crear una obra. Y con esta formación que ya tenía de género, decidí escribir mi primera obra, un monólogo para ser contado en las estaciones del metro, que contaba la historia del metro, y ese momento fue importantísimo porque podía tener el contacto de la gente que no iba a ver teatro, sino que se lo encontraba ahí. Entonces fue un experimento mío. Le fui poniendo música en vivo, contando una historia muy clara, un teatro como digamos muy pedagógico, porque contaba algo, toda cómo se va construyendo la historia del metro, pero de una manera muy lúdica, muy divertida, y ese fue un hallazgo para mí bien importante. A partir de ahí dije, ya sé qué es lo que quiero, yo quiero escribir mis propias obras, yo las puedo producir y también actuarlas. Entonces en el 2010 empecé con la idea de formar una compañía que afortunadamente se concreta, que se llama Ellas en Escena. En el 2011 también hice un diplomado en violencia familiar y derechos humanos con una investigación sobre campo algodonero, que fue también fundacional para este trabajo que estamos haciendo ahora en Ellas en Escena, combinar la investigación con la práctica escénica. Entonces de ahí empecé a hacer una obra que de hecho vamos a presentar hoy en la tarde, que se llama Que veo cuando me veo. Era un estudio sobre los tipos y modalidades de la violencia. Bueno, a la par que estaba haciendo el diplomado, me propuse escribir esta obra de teatro con un tratamiento muy diferente, digamos, en la escena. No ejemplificamos nunca la violencia. Se habla de diferentes violencias, sin embargo, nunca se representa lo que estamos buscando. Lo que yo estoy buscando es más bien llevar a la escena el tema de una manera mucho más empática, mucho más amorosa, para que la gente reciba el mensaje de una manera más accesible, que no haya como resistencia. Y además es un tema tan complejo el de la violencia contra las mujeres, que yo prefiero tratarlo desde la prevención, es decir, desde antes de que suceda y no cuando ya sucedió. Entonces, la idea es que se vea en la escena de una manera mucho más accesible. Y en esto que decía, por ejemplo, Eli, de la desconstrucción, mi idea es poner a las mujeres en la escena, ya que el teatro tiene la posibilidad de sacar del grupo a un individuo y posarlo en el escenario, mostrarlo en toda su dimensión, con sus pasiones, sus intrigas, sus miedos, sus dudas, no confundido entre el grupo, sino como un ser único y al mismo tiempo como un representante del grupo al que pertenece. Por eso el teatro es que nos permite mirarnos a través del teatro y ese personaje, y mirarnos nosotros a través de ese personaje, ver qué tiene de nosotros y en ese sentido revelarnos ante nosotros mismos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando en el escenario ponemos a una mujer y no a un hombre, como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver el teatro? Desde el teatro de los griegos hasta el teatro muy actual, quienes rigen el ordenamiento, digamos, del universo dramático son los hombres, y podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, podemos citar desde el teatro clásico, no sé, Shakespeare, a Calderón de la Barca, siempre los personajes son hombres. La idea que yo tengo es desconstruir esta forma de ver al teatro y poner a las mujeres en la escena, pero no personajes que están preocupadas por su problemática, bueno, que están preocupadas por su problemática familiar o por entablar o mantener una relación con un hombre. Eso no es de mi interés. Mi interés mayúsculo es que mis personajes peleen, busquen, emprendan su propio proyecto personal, que se cuestionen quiénes son, qué sueñan, qué quieren, por qué no han alcanzado lo que quieren, a cómo se ven plenas. Eso es lo que nosotras, a través de mi compañía y de las investigaciones que hacemos, eso es lo que estamos buscando con estos personajes, porque vemos cómo el patriarcado permea todos los ámbitos, todos, y el teatro no escapa a esto. La mayoría de los personajes, les decía, siempre vemos esta gran preocupación, aunque sean dramaturgias muy actuales. Vemos cómo las personajes femeninas siempre están buscando ser como la que conquista al hombre o que sea conquistada por el hombre, o ser la guardiana de su familia, o hasta autoinmolarse en nombre del amor no correspondido, ¿no? Por ejemplo, Ofelia, que rechazada por Hamlet, pues se suicida. Fedra, que rechazada por Hipólito, Hipólito es su hijastro, y como Hipólito no le hace caso, ella lo acusa de que intenta violarla y, llena de pena, se ahorca, ¿no? O Medea, que cuando descubre que Jasón se va a casar con otra princesa, pues se mata a sus hijos, ¿no? Entonces, esta idea de estos personajes no es de mi interés, sino más bien mi interés es que estos personajes conquisten y hablen de su dignidad humana, en escenarios, no propiamente, en escenarios desde las vías públicas, los espacios públicos, las escuelas, los centros de trabajo, las instituciones, salirnos del teatro para hacer teatro, hacer que el teatro suceda prácticamente en cualquier lugar y llevar este mensaje. es parte como de la desconstrucción que lleva implícita la cuestión del feminismo, desconstruir lo que ya conocemos. Entonces es en dos vías, digamos, la tarea que estamos atendiendo, no solo desde la creación de nuevos contenidos y también la forma de producir distinta, ¿no? Por eso la compañía, en esta compañía es una compañía interdisciplinaria, no solamente hay gente que nos dedicamos al teatro, sino tienen otras especialidades, tenemos una criminóloga, tenemos una administradora industrial, por supuesto una actriz, tenemos músicas, músicos. La idea es combinar todas estas disciplinas y que podamos tener varias lecturas del mismo hecho y todo esto reunirlo en las obras de teatro. Les quería traer algunos datos, por ejemplo, que hace poquito en el periódico Excelsior dice que en el noviembre de 2015 dice que de las 12 obras que se exhiben en los espacios del Centro Cultural del Bosque, 6 son escritas por hombres, 2 por un hombre y una mujer, y 1 por 2 mujeres. Solo 3 son escritas por una sola mujer. De la oferta teatral de la UNAM, de las 8 obras en cartelera, la dramaturgia de 7 corresponden a hombres y una compartida. Y en cuanto a la dirección, son seis de ellos, una compartida y la última una propuesta colectiva que estaba compuesta por 3 hombres y 2 mujeres. Es decir, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que escriben teatro, que dirigen teatro? Pues sí hay, pero no son muchas. No son muchas, y a veces lamentablemente muchas de las obras que se escriben o se dirigen pues tienen todavía este sesgo, todavía esta visión muy androcéntrica, muy tradicional, ¿no? Por eso es que mi invitación es a que construyamos nuevos referentes de lo humano, nuevos referentes de las mujeres en todas las artes, en todos los espacios. A nosotras nuestro tema de investigación es el teatro, pero hay muchas otras vías, muchos otros espacios de creación, y que vayamos todo el tiempo detectando cómo esta forma de percibir la vida la seguimos reproduciendo en todos los espacios. Tenemos que ser muy críticas, muy críticos para no incurrir en esto. Bueno, con la idea de construir un personaje femenino, descubrí la violencia contra las mujeres, y lo descubrí porque hasta ese momento estaba un tanto oculto para mí. Pensaba que era natural, como ahora pues les digo, hay muchas obras que repiten estas formas de relacionarnos. Yo no me había dado cuenta, y entonces siempre pienso que el estudio fue como el estudio de género me hizo vivir mi propia anagnórisis. Es este momento en que los personajes pasan de la ignorancia al conocimiento, y siempre hay dolor. A mí me pasó igual. Escribiendo mi personaje, descubrí que la violencia es sistemática e histórica para las mujeres. Entonces, ¿cómo desde el teatro podía ir cambiando esto? Pues eso es la tarea que me he autoimpuesto desde hace algunos años. La idea, les digo, es crear estos personajes que emprenden su propia búsqueda y que van a defender su propio proyecto personal para poder ser un modelo, para poder ser una referencia para otras mujeres y, por supuesto, para otros hombres. Bueno, los temas más importantes que hemos estado estudiando y que hemos estado además siempre en retroalimentación desde hace como un año con la UACM, con el seminario sobre arte, feminismo y género. Son estos temas que he estado investigando, son la violencia simbólica, los estereotipos de género y la prevención primaria de la violencia contra las mujeres. Todo esto, digamos, en una mezcla perfecta, pues para que salga a la luz a través de la escena. Pienso que uno de los grandes retos que estamos viviendo como compañía, pues es encontrar las fuentes de ingresos suficientes que permitan a las integrantes de la compañía mantenernos en formación, mantener una profesionalización constante, para que podamos divulgar nuestra investigación y que podamos contribuir a generar estos referentes que les platicaba. Nosotras pensamos que el estudio es una forma de emancipación y hemos asumido como un compromiso de trabajo profesionalizarnos en temas de género, educación no formal y autogestión cultural. Otro de los retos es acercarnos a públicos más jóvenes, porque pensamos que a través de ellas y de ellos, con sus experiencias, podemos ir haciendo un teatro más crítico, más participativo, y para construir desde ahí otras formas de vivir el teatro. ¿Qué más? Eso, y que otro de los retos más importantes, me parece también, es que las mujeres, las creativas, las académicas, las intérpretes, todas, estemos en el momento y en el lugar donde se toman las decisiones, para que se siga visibilizando nuestro trabajo y que podamos incidir en lo que nosotras, en este mundo que nosotras queremos ir construyendo. Bueno, buenas tardes ya. Sé que estarán muy cansadas y cansados, a lo mejor deberíamos de ponernos a hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad?, para descansar. Yo también agradezco a las colegas y los colegas de la UACM que me invitaron a participar en esta mesa y bueno, me da mucho gusto estar aquí. Yo nunca hago lo que me piden, la verdad es que soy un desastre y lo único que les quiero decir rápidamente es por qué estudié música. Bueno, yo vengo de una familia de músicos y músicas por parte de mi madre. Mi abuelo era músico, era pianista de Agustín Lara, y en algún momento mi abuela le dijo, ¿qué prefieres, tu música y tu vino o tu esposa y tus hijos?, cuando mi mamá tenía 4 años. Y bueno, ustedes saben que prefirió mi abuelo, murió frente al piano, alcoholizado hasta más no poder, ¿no? Y por parte de mi padre también tuve, pues mi padre es de origen purépecha, de Cherán, y ahí la música, pues todo el tiempo hay música, ¿no? Y ahora que lo piensan, la verdad yo no había escrito esto, dije, ay, pues sí, de ahí me viene la música. Estudié en el Conservatorio de Morelia, y estudié piano y la licenciatura en música en la Escuela de Bellas Artes, pero me ganó el activismo feminista y me he dedicado todo el tiempo a trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres y la marcha y todas estas cosas, y siempre voy y vengo de la música, pero nunca la dejo, es como un amante y siempre va a estar, siempre está allí, ¿no? La dejo, no. Bueno, hay amantes que sí he dejado, ¿no? Ya pensando, lo vieron, no lo va a ver, ¿no? Entonces, pero la música no está. Ahorita estoy, creo, acercándome más a la música porque tengo 30 años trabajando el tema de violencia y la única que en este momento me está salvando, sinceramente, es la música. O sea, yo ya de violencia a veces estoy, ¿no? Hago performance en la academia, ¿no? Como le decía yo ahorita a Eli, porque es una performance académica. Y siempre en el tema de violencia, porque soy la experta en violencia, incluso allí en Aguas Xochimilco, donde trabajamos con Eli. Y bueno, la música me salva. Entonces, rápidamente eso para hablarles de la música. Yo me voy a permitir leerles algunas cosas, porque sí creo que es importante. Se habla muy poco de las mujeres en la música y me gustaría como dar un panorama sobre esto y bueno, al final que escucháramos algo. Yo le puse escapar de los géneros entre la música y el arte para una creatividad posible. Este breve ensayo tiene como finalidad analizar si la música como expresión artística considerada neutra ha permitido a las mujeres escapar de las inequidades relacionadas con el género. Reseño algunos de los límites y posibilidades de la creación musical en la llamada música de concierto. Para lograr lo anterior, me baso en los aportes de la estética feminista para tratar de entender por qué las mujeres han estado injustamente invisibilizadas. Primer movimiento, preludio. Remontarse a las causas de la exclusión de las mujeres en la música mexicana de concierto presenta problemas si seguimos concibiendo la producción musical como algo abstracto y asexuado. Para ayudarnos a reflexionar sobre el tema, es necesario acercarse a las discusiones feministas que sobre las mujeres en el arte se han realizado y que nos permiten analizar el discurso social que ha excluido a estas de su participación como creadoras del arte musical. Ya en 1985, Janet Kaplan apuntaba dos planteamientos en los estudios feministas del arte, cito, la ginocrítica, que centra su atención en la investigación en las mujeres, en donde se rastrean las líneas de influencia e intereses comunes, interpretándolas en relación con los contextos sociales en los cuales aparecen, y la crítica feminista, que se interesa por las imágenes y estereotipos de las mujeres, las omisiones y los conceptos equivocados sobre ellas, poniendo al descubierto la mirada patriarcal de muchos de los textos habituales de crítica e historia del arte. Luego lo retoma también la gente que trabaja música. En este tenor, bueno, algunas feministas, ya ustedes seguramente han leído muchas, una de ellas es muy conocida, Lynne Nochlin, se pregunta por qué no ha habido grandes artistas mujeres, ¿no? Y entonces ella dice que es necesario añadir sujetos a la historia del arte, también propone señalar el carácter femenino como específicamente diferente al de masculino en aquel entonces, resaltando la genialidad femenina, y por último de construir el paradigma de la historia del arte en este sentido, que es lo que hablaba un poco también Karen Cordero y Eli Bartra. Y en este sentido la historiadora Griselda Pollock señala la importancia de deconstruir la concepción evolucionista de la historia del arte como sucesión de grandes nombres y buscar la diferencia de la expresión no en bases biológicas sino en las condiciones históricas concretas que han marcado la capacidad creadora de las mujeres y analizar cómo las artistas han tenido un papel importante en el mundo del arte. Actualmente podemos conocer que esta es una tendencia que prolifera en los estudios feministas del arte. Es una introducción muy rápida en esto. Y voy al segundo movimiento, lentísimo. Por otro lado, la crítica feminista del arte ha sido más lenta en los estudios sobre música que en otras disciplinas. Al respecto, Ramos señala, cito, la tardía incorporación del feminismo en la musicología supone la enorme desventaja de no contar con una tradición y un conjunto de estudios sobre las mujeres comparable al de otras disciplinas como la literatura o la historia en general. Pero al mismo tiempo, esta juventud ha provocado que casi desde su nacimiento la musicología feminista está impregnada del pensamiento posmoderno y viva en estrecha cohabitación con la heterogénea corriente que se ha dado en llamar nueva musicología. Un estudio pionero sobre el tema fue publicado por Sofía Dinker en 1948 y se llama Mujeres en la Música, en la cual la autora buscaba la incorporación a la historia de la música, también de grandes compositoras y sus obras maestras. En la historia de la música realmente no hay, ya sabemos, de la hermana de Bach, sabemos, de la esposa de Schumann, así medio que componía así cositas chiquitas, fue su profesora de piano, ¿no? También la hermana de Bach. De Mozart, perdón. Ejemplo de lo anterior, en los años 80 se escribieron dos obras francesas sobre la ópera que marcan los estudios musicológicos feministas, aunque sus autores no eran musicólogos, sino melómanos amantes de la ópera. En su texto, los autores demostraron que hay un número considerable de temas por explorar relacionado con las representaciones de las mujeres en la ópera y de la pasión desesperada por la voz femenina. Al respecto, existe un texto llamado Música Bruja que plantea que las voces agudas de las mujeres en la ópera son un significante del dolor de estas en la sociedad. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, algunas décadas más tarde publicaron monografías que descubrían que la música hecha por mujeres era un objeto de estudio serio y de enormes posibilidades. Otros textos presentaban una relación entre mujeres y música centrando sus estudios en la producción de las compositoras. Las estudiosas de la época también se preocuparon por las intérpretes, las orquestas femeninas, las mecenas, etc. En su texto Ramos, su texto que se llama Feminismo y Música, se puede afirmar, ella afirma, que es a partir de los años 80 que la musicología feminista experimentó un crecimiento extraordinario en todo Norteamérica. En Europa la repercusión del feminismo en la musicología ha sido menor y dispersa, y en México prácticamente no existe. Cuando se iniciaron las investigaciones sobre estudios feministas en musicología, realizadas con métodos históricos tradicionales, el centro de atención eran las compositoras y sus obras. Actualmente, los temas de interés y las metodologías de la música feminista son muy variados. Por ejemplo, la exclusión de las mujeres en el repertorio clásico de concierto. Vayan a los conciertos, de verdad no hay mujeres, ¿no? Ni partituras, además no se encuentran. Problemática de la musicología feminista, la hermenéutica y la teoría de los estudios feministas, lecturas feministas en la música antigua, música popular y música no occidental. Algunos estudios parten de las actividades musicales de las mujeres en diversas culturas, proponen declaraciones de principios, exponen por qué es necesaria la musicología feminista, cuáles son sus objetivos y su manera de proceder, e incluyen una biografía y o catálogos de compositoras. A principios de la década de los 90, Susan McClary propone cinco temas para la musicología feminista. El primero, construcciones musicales de género y la sexualidad. El segundo, aspectos marcados por el género de la teoría musical, el género y sexualidad en la narrativa tradicional, música como un discurso marcado por la idea del género. Y bueno, el último, estrategias discursivas de las mujeres músicas. Recientemente algunas autoras y autores discuten sobre los puntos de convergencia y divergencia entre la musicología gay y lesbiana y la de género. Estas reflexiones se desprenden de la denominada música queer y el libro de Philip Barrer, cuyo título se traduce, que es uno de los más conocidos, Haciendo extraño o mariconeando el sonido, destaca el interés por la relación entre música, identidad, experiencia y cuerpo. Y este es bien interesante. Por ejemplo, hay un video en YouTube, ustedes lo pueden ver, en donde están cantando, o sea, dos cantantes, una de las personas cantantes canta lo grave y la otra la aguda, y uno cree que es un hombre y una mujer, la aguda es la mujer y el hombre es lo grave, y no es cierto, es al revés, ¿no? Y entonces es súper interesante esto, ¿no? Cómo se está jugando ahora también la voz, yo creo, sí, que se puede deconstruir, ¿no? Esta voz de las mujeres de, ay, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que lo más femenino, pues es una voz que se construye, ¿no? Entonces, otra discusión que se desprende del análisis semiótico y hermenéutico de la música es aquella que versa sobre lo masculino y lo femenino en las composiciones realizadas por los hombres. Al respecto, algunas musicólogas señalan que la crítica feminista de las obras canónicas compuestas exclusivamente por hombres desvía el feminismo musicológico de los objetivos. Esto significaría que no vale la pena seguir, la pena continuar buscando el lenguaje femenino de las composiciones hechas por los hombres, sino ver la manera de cómo impulsamos la producción musical de las mujeres en un mundo centrado en cánones estéticos e instituciones culturales fundamentalmente falocéntricas. La musicología feminista vigente está inmersa en el estudio de viejos temas desde un nuevo discurso. Las mujeres compositoras, las intérpretes, el público femenino, las representaciones de género o ideas sobre las mujeres y los hombres desplegadas en las composiciones musicales, el problema de la autonomía de la obra de arte, la relación entre la compositora y su obra y entre su obra y su vida, y la terminología de la teoría musical, entre otras. Tercer movimiento, final, Allegro ma non tanto. Pese a lo anterior, el tema de la música feminista en México es casi inexistente. Dentro de la música de concierto podemos encontrar algunas monografías sin perspectiva de género y mucho menos feminista. De mujeres en la música, también hay algunos estudios sobre compositoras e instrumentistas contemporáneas. Por ejemplo, el texto de Clara Meyerovich, Mujeres en la creación musical de México, o algunas tesis como la de Citlali Ulloa, que hace más bien un análisis de la trayectoria laboral de las compositoras, o algunos otros textos que analizan desde los estudios de género más bien la letra de las canciones. O recientes estudios que pretenden rescatar del olvido compositoras decimonónicas, como a Ricardo Miranda, incluso yo que he hecho algo de Alba Herrera Yogasón y de algunas partituras, ¿no? En el plano de la música y feminismo militante, el colectivo de Mujeres en la Música ha realizado de hace varios años eventos de divulgación de obras de compositoras, instrumentistas y algunos talleres y seminarios de reflexión académica tratando de profundizar teóricamente el significado de elaborar una musicología feminista en la deconstrucción de los paradigmas de la historia de la música mexicana. A pesar de lo anterior, queda mucho por hacer. Es por ello que un grupo de colegas músicas estamos elaborando la siguiente propuesta que quiero compartirles y a continuación y en la cual, para la cual todas y todos están invitados si quieren participar. Esta propuesta es el Seminario de Estética y Apreciación Musical Feminista que estamos diseñando y coordinando con Gabriela Horta, que integra un grupo de percusionistas que se llama Barra Libre, y Vilca Castillo, que toca en la banda de la Marina y está haciendo su doctorado sobre etnomusicología en la Escuela Nacional de Música, y estamos convocando el área Mujer, Identidad y Poder, la Maestría en Estudios de la Mujer, el área de Actividades Culturales de la UAM, Xochimilco, la Escuela Nacional de Música, y ojalá que las y los colegas de la UACM también se integren a esta iniciativa. Y bueno, es un si quieren ya luego con más calma les hablaré del seminario. La verdad que estamos muy emocionadas porque creemos que es uno de los primeros seminarios en México en donde pues sí creemos que podrían estar compositoras, instrumentistas, incluso estamos dialogando con este grupo de mujeres pro música que tiene la Orquesta Sinfónica desde el Nuevo Milenio, que Gina Enríquez va a venir para acá también para informar, pensar por qué estamos haciendo una orquesta sinfónica de mujeres, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartirles. Además, pues esta bella pieza de Ángela Peralta, a quien se conoce como de una de las cantantes mexicanas más importantes del siglo XIX. Ella también era compositora, se conoce mucho porque tuvo una vida tormentosa, como las cantantes, etc. No, y que la dejó el marido, que la golpeaban y todo esto. Ella también era compositora, pero se sabe poco de su excelente obra. Y yo digo, repito, excelente obra. Y pues para muestra basta una melodía. Gracias. Bueno, son ustedes unas maravillosas irreverentes. No se ajustan a los requerimientos. No, en buen plan y afortunadamente, ¿no? Gracias Eli, gracias Karen, gracias Lorena, Carmen, Guadalupe. Entonces, bueno, yo les propongo para reparar estas irreverencias, para continuarlas, que hagamos la siguiente dinámica de como retroalimentación entre pues, las mismas que acá ya Eli nos empezaba muy provocativamente a lanzar algunas planteamientos. No cayeron, bueno, porque estaban exponiendo lo suyo, pero entre otras cosas, por ejemplo, ¿existe o no un arte femenino? ¿Qué cosa con podemos hablar de qué importa o no importa la orientación sexual en la creación artística que un poco plantea al final todo este planteamiento que haces sobre la identidad en la creación de la música? Por aquí también Karen, pues explorando esta experiencia desde como artista y luego como investigadora y luego como docente, pues plantea ahí algunas cuestiones interesantes que se me hicieron muy, muy a todo dar como de reflexión. También por allá Lorena, que yo ahí me conecto, una discusión que sería muy, muy interesante. Está el arte y el feminismo, lo podemos ver como una moda, o retomamos ahí parte de lo que dice también Karen. ¿Será que hoy los temas, discusiones, investigaciones que se están haciendo vienen, traen algo, ¿no?, de aquella, de estas primeras iniciativas, de estas primeras preocupaciones de las artistas y de las investigadoras, de las teóricas feministas? Bueno, en fin, varios temas ahí planteados, muy interesantísimo. Entonces yo creo que les propongo lo siguiente, que pueda haber como, si quieren ustedes también, una reflexión, un debate sobre algunos de los temas planteados por cada quien, pues ya sea en retroalimentación, y ahí incluimos también pues definitivamente al público, ¿no? Si tienen algunas inquietudes, algunas dudas, algunos comentarios, algunas discordancias, pues bueno, a lo mejor con lo planteado acá, pues bueno, podemos aprovechar y así que se haga como el intercambio y el diálogo. Sí quiero agradecerles mucho a todas esta compartir, ¿no?, estas experiencias de creación artística y estos encuentros con el feminismo, también las experiencias del pensar, de la reflexión desde la filosofía, como planteaba Eli, desde la historia del arte, como planteaba Karen, desde la propia, el pensar desde la propia creación artística maravillosa. Entonces, bueno, de principio, pues muchas gracias por compartir, esa, aunque sean estos espacios tan acartonados, disculpen, pero no pudimos darnos la chance de poner otros, pero muchas gracias por compartir esas, aunque sean esos breves espacios, estas experiencias. Y bueno, pues yo eso daría la pauta para que, si quieren, empezar retroalimentando algún punto de inquietud, y también pasamos de una vez el micrófono al público, ¿no?, con sus inquietudes, comentarios, aportaciones, también experiencias artísticas, estéticas, feministas, pues adelante, y no, también feministas, ¿verdad? Pues también. Bueno, pues yo así lo planteo para seguirle la dinámica, no sé cómo la vean. Y hace mucho rato que estoy callando. Nada, quería comentar unas cositas muy puntuales de las intervenciones que hemos escuchado. Me llamó mucho la atención que Karen señaló que desde su ámbito, desde su universidad, considera que hay mucho interés en el feminismo y el arte. Me llamó la atención porque yo pienso todo lo contrario. O sea, yo no los veo, pero ni por asomo en la UAM. Las contamos, pero como agujas en un pajar. quizá porque no estoy en historia del arte, ¿no? Puede ser el ámbito, pero fue muy interesante, muy alentador que dijeras eso, ¿no? También considero que es sumamente importante lo que dijiste de los lenguajes en plural, ¿no? Hablando, incluso utilizando el lenguaje hablado, nuestro idioma, nuestro lenguaje profundamente androcéntrico, y todos, y hablando de arte, todos los lenguajes artísticos, ¿no? Todos los textos artísticos, que son lenguajes finalmente que nos comunican, ya sea en la plástica, en la escritura, en lo que sea, que están atravesados todos ellos por un androcentrismo tan brutal que las mujeres hablan con lenguajes ajenos. Habla con el lenguaje impuesto, me parece, y cómo hacerle, se cuestiona ella, y creo que es uno de los grandes retos, ¿no? También señaló Karen que le parece, y me llamó mucho la atención, que en el ámbito del arte hay muchos homosexuales. Creo que hablaba en masculino, y creo que de los hombres. Yo me lo cuestionaría, me lo pregunto, ¿qué no será un ámbito muy visible y donde muchas veces son famosos, ¿no? Si son artistas famosos, y entonces, claro, se hurga en su vida privada y, oh, resulta que es homosexual. ¿Se ha hecho el mismo experimento entre albañiles o entre campesinos, y a ver si de veras son muy poquitos y son más en el arte? Porque, y creo yo que es un mito que mencionó, que porque son más sensibles, tal vez, creo yo que he cuidado con eso. Bueno, lo pongo a discusión o a comentarlo, ¿no? También me llamó mucho la atención que Lorena hablara del backlash y luego inmediatamente comentara que el feminismo y el arte es una moda. Y yo le reviraría que, pues creo que caíste en el backlash, porque creo que el decir que el feminismo y el arte es una contraofensiva también brutal, no decirnos, ay, es que está de moda el feminismo y está de moda el género, ojalá el feminismo y el género estuvieran algún día de moda. No, se dice que son una moda, entonces claro, como le corremos a la moda, es una manera de espantarnos. Cuidado con eso, es muy, muy peligroso, porque ni está de moda, ni lo ha estado nunca, ¿no? Y eso nos hace, como digo, alejarnos de las cuestiones que se creen de moda, porque finalmente no son importantes, son simplemente una moda. Entonces, digo, no sé, habría que repensarlo, ¿no? Pero me parece fundamental lo de decir que desde el feminismo, el vínculo entre el feminismo y el arte está atravesado por esta tríada que mencionó, que son contar, nombrar, denunciar. Y de hecho, es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo y lo que hemos estado haciendo todas. Primero nos contamos en los museos, nos contamos en las galerías, nos contamos en la música. No están, bueno, si no están, luego pues hay que buscarlas, porque sí están, resulta que sí están, como decía, ¿no? Pero eso va atravesando, y creo que es muy, muy importante tomarlo en consideración, porque atraviesa todo este campo de estudios, ¿no? También, y nuevamente, Carmen, dirías, tú dices, no son muchas las mujeres en el teatro, y yo me pregunto, no son muchas las que se ven, pero creo que las mujeres escriben teatro mucho más de lo que sabemos, porque no las vemos del todo, ¿no? ¿Al público que le vaya pensando? Yo la verdad creo que, bueno, me parece como muy interesante y provocador lo que comentaron varios, me parece muy interesante. Ah, perdón. Bueno, me parecieron, hay muchas cosas que podríamos seguir discutiendo, pero me parece muy interesante lo que comenta Eli. Nada más una persona, yo me estaba refiriendo a, y tienes toda la razón, a lo mejor es una percepción inadecuada, pero me estaba refiriendo a mi campo, en la historia del arte, pero tienes toda la razón, pues no veo de otros campos, ¿no? En realidad sospecho que lo que prima en todos los campos y todo el mundo es una especie de mutabilidad finalmente en relación con el género, que nunca está tan fija como pues la sociedad hegemónica quisiera pretender. pero bueno, no paso, pero se dan paso para tener tiempo para escuchar al público. Sí, yo también más bien creo que podemos platicar sobre el tema de la moda. Porque en efecto en el arte contemporáneo hay una moda importante que creo que pues hay que ser cuidadosa con ella, por supuesto, no para rehuir, sino justamente para traer a la mesa los debates que sí importan, no desde esa mirada superficial y fácil, en donde el género es un discurso no encarnado, sino desde otro lado, ¿no? Pero igual me interesa como más escuchar las charlas. Pues sí, hace falta justo estudiar más, saber dónde están, qué hacen las mujeres desde las creaciones escénicas, ¿no? Las directoras, y que se visibilice su trabajo, o sea, cómo hacemos para que ellas estén presentes, para que ganen becas, para que estén en las carteleras, para que sus nombres no solo aparezcan como actrices, sino que también pues tengan una presencia diferente en todos los espacios y eso, que a mí me interesa mucho que pues motivar a que se escriban nuevas dramaturgias, ¿no? Pensando en todos estos problemas y con nuevas propuestas, que no caigamos en lo mismo. ¿Este se oye? Bueno, entonces voy a usar este. Bueno, igual también nada más rápidamente en estas provocaciones que hacía Eli, que siempre es lo mismo. Me parece perfecto. Creo que depende del área también del arte y la época que los homosexuales hayan o la homosexualidad haya sido más o menos visible. Lo curioso es que son los homosexuales siempre y las lesbianas siempre han estado, o sea, no, en lo no visible, porque es algo que no se quiere ver, ¿no? Y en el arte, ay, no, que además es, bueno, yo lo digo con la música, por ejemplo, que pues no se ha querido ver. Curiosamente los homosexuales, todo el colectivo LGBTIQL, etcétera, está de moda en este momento. Y es una moda súper perversa en todos los ámbitos, porque súper perversa, sobre todo yo creo, bueno, no las lesbianas también, ahí también creo, porque el feminismo está pasando de moda. O sea, pareciera que el discurso feminista está, bueno, no pasando de moda, no lo dije mal, yo creo que hay un fuerte rechazo al discurso feminista. Esa es otra cosa, perfecto. Perdón, no tiene que ver con modas, ¿no? Hay un fuerte rechazo y hay, porque hay un retroceso muy, muy jodido en el mundo entero, y estamos viendo cómo están linchando a las feministas en Brasil, en Europa, bueno, en varios países, porque son pues obviamente las que están haciendo una crítica muy fuerte a la violencia contra las mujeres y por motivos de género, que esa sí se ha vuelto como una moda y muy light. Además, no voy a hablar de violencia, ahorita mi tema es entonces por ejemplo, hay una ópera que yo creo que está padrísima, no la van a pasar para el 5 de octubre, que es sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Es la primera ópera, yo creo, y que la van a presentar un grupo de mujeres que se llaman Tumben, y que quería llevar al agua, y ahí pongo algo más sobre el tapete de la discusión, ¿no? Pero cuesta 200 mil pesos llevar a una ópera, bueno, la verdad, mover a todo un orquesta y todo, lo mínimo ya casi me la bajaban en 50 mil pesos, 50 mil pesos no tenemos en la universidad. Entonces también, o sea, tiene que ver con la parte económica. Pues el público, ¿qué será, que les pase una casa? ¿Sí? ¿O mejor que se acercan? Hablamos fuerte, esto de artistas homosexuales, yo también ahora lo veo, o sea, de lo viví, ya me habían dicho, de cómo, por ejemplo, en el arte queer, sí hay, sí está dominada por gays, ¿no? Por gays homosexuales. Y es algo que sigue pasando. Wacus, me encantó, o sea, yo desde cuando quería escuchar sobre música, ¿no? Entonces, así me da. Me gustaría ver eso, si se puede consultar después tu ponencia. Y no sé si has escuchado de Las Manfloras, que es una orquesta sinfónica de lesbianas. Entonces, yo la vi. ¿Acá en Chile? Sí, acá en Chile. Ah, súper bien, ¿no? Pues, ah. Sí. Y bueno, pues es que no quiero tampoco tapar, pero Lorena, tengo otra pregunta. Lorena, yo no sabía, ¿te defines como artista queer? No sé, ¿te defines como artista queer? Y también me parece, pues, que si pudiera haber la oportunidad, aprovechando el espacio, de que en algún momento se pueda crear algún conversatorio entre artistas, lesbianas, feministas, mujeres, que hemos trabajado violencia y compartir estas experiencias de cómo es la limpieza, ¿no? Porque eso me parece algo súper importante tratar y que no hemos compartido estrategias. ¿Yo no tengo un micrófono? Aquí hay uno. Quería aterrorizar a toda la mesa, quizá más en concreto a Lorena, con el reto que cierras, que dices como esto, abrirlo a todos los cuerpos otros vulnerados, ¿no? Me parece que ahí, bueno, yo agrego la palabra vulnerados y quizá por ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son los cuerpos otros, esos que debemos reunir en ese complejo, ¿no? Entonces, partiríamos de la vulnerabilidad y por ende tendríamos que tomar siempre como categoría axiomática el hecho de que existe violencia ejercida y desde ahí definirnos para tratar de revertir eso, porque me parece que lo que se vive hoy en todo nivel social, económico, político es de una violencia y de una agresión extrema, ¿no? Y justamente lo que se está tratando es de terminar con ella, pero ¿cómo articular un discurso y una acción que nos lleven precisamente a eso? Pues así sería imposible desmitificarnos de esa violencia, eso. Y lo otro, nada más, comentario que se me hizo interesantísimo, el hecho de la, o sea, el feminismo en la música, porque la inmaterialidad, ¿no? Es que lo hace tan inasible tampoco, porque normalmente el feminismo, si en algo se basa, es en una encarnación. Y ahí en el hecho de que evidentemente parte de una mujer y puede partir de una postura y anunciar, ¿cómo hacerlo? Como que me llevó a lugares bien, bien locos. Gracias. Les pediría una participación más y vamos a dar pauta también a breves comentarios para cerrar, porque bueno, estamos súper atrasados, entonces bueno, vamos a seguir en la discusión, igual en las mesas de trabajo y bueno, aquí con las ponentes, ¿no? ¿Cuál está? Yo quería decir que considero que sí hay una moda en el mainstream del arte, podemos decir, ¿no? En el caso de Argentina en particular, que es lo que más conozco, es clarísimo que hay ciertas y ciertos curadores que, bueno, se dan como ese baño feminista, que queda políticamente correcto, y concretamente en el Malva, por ejemplo, cambia de director, entra un director en donde decide que hay una sala que es para visibilizar mujeres artistas que a lo largo de la historia fueron ninguneadas, pero esa sala tiene un presupuesto que es irrisorio, con lo cual no sé qué visibilidad se le puede dar. ¿Por qué no se le da el museo entero? ¿Por qué no se le da la sala más importante? No, se le da la sala que, bueno, te da el tinte políticamente correcto de que vas a visibilizar mujeres artistas, pero bueno, es la sala de huéspedes, digamos, ¿no? Así que yo diría, más que una moda, es como una pose, ¿no? Que hay. Es una cuota, cuota pequeña, y entonces quedan divinos porque son recontra feministas, pero a los hechos me remito, no hay feminismo ahí, no hay hechos, ¿no? Eso por un lado. Entonces me preguntaba si puede haber una curaduría activista o un activismo curatorial. Me pregunto, no lo sé porque no lo sé ni yo cómo se puede lograr eso. No sé si la muestra de Mónica quizás pueda ser un granito en un gran desierto que plantee estas cuestiones, si puede haber activismo, más allá de, bueno, ya directamente dentro del trabajo curatorial un activismo, ¿no? No llevar a un artista activista dentro de una sala, sino hacer estallar la sala para que eso, digamos, llegue más allá de esa sala expositiva o de museo. Aunque siempre pienso que las instituciones son muy complicadas y muy perversas y muy difíciles para dialogar. Pero me parece que son desafíos, ¿no?, que uno puede tener. Ese comentario. Un comentario más, creo que la pauta acá para el cierre. A ver, hola. Escuchando la última participación, bueno, estoy haciendo mi tesis sobre el campo feminista. Entonces, con lo que me he encontrado es con que los hombres que hacen rap descalifican a las chicas que hacen eso, diciendo que son chicas parañitas, que ellas no hacen rap, ¿no? Y me he tocado también con que la mayoría de ellas, afortunadamente, como calificarlo, han podido desarrollarse teniendo una preparación superior, ¿no? Me refiero a una licenciatura, a una ingeniería, y al tener como este lenguaje un poco más académico en sus letras, también son descalificadas por eso, ¿no? Entonces, sí creo que la tarea, más allá de sí construir la historia de la música feminista, pues es construir la historia de nuevo. Escucha muy fuerte. Porque en realidad somos invisibilizadas en todos los espacios. Entonces, pues mi pregunta sería, ¿cuál sería su estrategia? Sé que algo es como muy general, pero para deconstruir esta historia y ser como más importante. Bueno, pues quien quiera, yo respondo las preguntas puntuales. Sí, en efecto, me defino como una artista, activista, feminista, queer. Me parece importante queer, Q-U-E-E-R-C-U-R, que incorpora la crítica de el traslado del movimiento queer de Estados Unidos y demás a México y la diferencia de contexto y todo lo demás. Me parece fundamental dejar de operar desde los binarios y desde esta idea de las certezas biológicas, ¿no? Y por lo tanto poner en jaque todas estas estrategias de normalización y por lo tanto de exclusión, lo cual me lleva a responder la segunda pregunta, que es, en efecto, es terrible, o sea, las violencias están en todos lados y afectan a todas las personas, sin embargo, creo que las condiciones bajo las cuales opera la anormalidad, es decir, los cuerpos que se han construido históricamente como anormales, viven quizás circunstancias diferentes, no sé, por ejemplo, me refiero a una persona trans y el castigo social que implica no ceñirse a un género, a uno de los dos géneros aceptados, implica quizás condiciones distintas, ¿no? Esto además evidentemente no lo planteo yo, ¿no? Gente como Paul Preciado, antes Beatriz Preciado, propone, por ejemplo, que estos cuerpos incluyan, no sé, a las personas autistas, que plantean que el hecho de no comunicarse de la forma que nosotras y nosotros consideramos normales no significa que no se comuniquen, y entonces ha trabajado con activistas autistas y habla de cómo se han construido, de la misma forma en la que se construyó el género, desde una perspectiva médica normalizadora, las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pues, bueno, creo que a esa alianza me refiero, ¿no? A esta alianza de estos cuerpos otros. Evidentemente no creo que las violencias sean exclusivas de los cuerpos otros, pero sí creo que se proponen como discriminados de entrada, lo cual los ubica y nos ubica en posiciones distintas, ¿no? Gracias. Nada más, me parece muy interesante la discusión que ha empezado. Lástima que ya no vamos a poder continuar, pero como dice Mercedes, igual en los próximos días se van retomando. Me parece interesante esto de la visibilidad. Me empecé a preguntar también en relación con varios de los comentarios si también habría que cuestionar como visibilidad para qué y para quiénes, ¿no? Dentro de qué estructura y estructuras y para quiénes somos visibles, ¿no? Porque efectivamente, escuchando de decir Lorena, pues sí, cualquier razón por descontar el trabajo de las mujeres cuando lo quieres descontar, pues es bueno, si son demasiado académicas, si son demasiado informales, si su voz es demasiado alta, si su voz es demasiado baja, etcétera, ¿no? Creo que ahí también creo que esta cuestión de la visibilidad y la posibilidad de ser, estar presente también por otros medios que no son lo visible, que mucho es una metáfora por muchas cosas, ¿no? También muchas veces juzgamos la visibilidad por criterios tal vez muy hegemónicos o muy acartonados, ¿no? Entonces habría que ver qué tan ciertos son los índices de visibilidad. No digo que no haya invisibilización, ¿no? Pero tal vez la creas desde diferentes perspectivas, las cosas son visibles y esa visibilidad se reconoce o no se reconoce en términos de una especie de sistema establecido, ¿no? Y de ahí como me fui pensando sobre también las estructuras, ¿no? Las estructuras normativas, y ahí me voy a la pregunta de María Laura sobre la posibilidad de una curaduría activista, ¿no? Creo que en realidad en cualquier ámbito uno puede ser activista en su ámbito, justamente yo creo que cuestionando esas estructuras, porque creo que muchas veces las estructuras normalizan, que tiene que ver un poco con esto de la moda, ¿no? Las cosas como moda a veces, porque cuando pues se da como una especie de barniz efectivamente de transformación, pero finalmente las estructuras no se transforman y a veces se refuerzan al estar cortando, podríamos decir, aquello que trata de resistirlos, ¿no? En eso yo creo que es una constante lucha de ver. No hay como estrategias fijas, ¿no? Sino siempre hay que, pues, analizar como los sistemas de modo estratégico y tomar decisiones, ¿no? Que ninguna es perfecta en relación con una especie, podemos decir, análisis del campo, ¿no? Y bueno, finalmente, con respecto al tema de la homosexualidad o las homosexualidades, ¿no? Que bueno, creo que falta mucho por analizar y investigar. Por ahí me parece un tema muy potente. Me llamó la atención, bueno, yo en realidad estaba hablando de lo que ha sido desde mi percepción, y tal vez muy limitada, el papel de la homosexualidad, de ciertas expresiones de la homosexualidad como práctica dentro del campo de la historia del arte, no de los artistas, que sería otro tema que puede estar relacionada, ¿no? Un poco lo que quería decir tenía que ver con las estructuras, ¿no? Y cierta forma en que creo que las propias estructuras, la historia del arte como disciplina y las estructuras de la historia del arte se han desarrollado en parte, no digo que completamente, como una manera de, podemos decir, a la vez visibilizar, utilizar la palabra que critiqué, pero al mismo tiempo restringir el ámbito subversivo o las posibilidades de acción subversiva del arte, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos hasta muy recientemente, la presencia de figuras homosexuales dentro conocidas, ¿no? Digamos, puede haber muchas desconocidas dentro del ámbito de historia del arte, y tomo el caso de Winckelmann, que pues, es un caso sumamente conocido, ¿no? Como que tiene la función de justamente buscar un espacio para ejercer como cierto hedonismo para al mismo tiempo convertirlo en una justificación de una estructura que refuerza ciertos valores ligados con un sistema patriarcal en relación con lo clásico y el cuerpo masculino, etc. ¿No? Tal vez es una discusión muy específica de la historia del arte, ¿no? Pero bueno, más bien me refería a eso, pero desde luego creo que es un campo y dentro del cual habría pues mucho que investigar. Y bueno, definitivamente ahí me estaba refiriendo, y tal vez estaba mal mi enuncia, a los homosexuales masculinos en el campo de la historia del arte, ¿no? Nada más para aclarar y tal vez dar lugar a más discusión sobre eso. Pues muchas gracias, Karen, Lorena, nuevamente, Eli, Guadalupe. Creo que bueno, pues nos han planteado, y ese era, y es lo más también todavía rescatable, pues planteado un poco de las pautas que pues vamos a tener espacios para seguir discutiendo, pues a partir de los, creo que por ahí giran muchos de los planteamientos que se están presentando en las ponencias, en los otros conversatorios, en el otro conversatorio. Entonces, bueno, pues ahí le daremos la pauta para continuar con la discusión, ¿no? Y bueno, creo que son temas que, bueno, van para largo, ¿no? Pues agradecemos mucho esta participación, la participación del público, y bueno, pues vamos a darles un pues muy pequeño reconocimiento y pues presente de parte de la universidad por su participación. También tenemos constancias, pero pues nos las van a apenas a traer, entonces cualquier cosa pues igual se las hacemos llegar, pero ya están, nada más que no llegan. Bueno, doctora Eli Bartra, pues a nombre de la del CEI y de la universidad, pues muchas gracias por su participación. Doctora Karen, por favor, muchas gracias. Mi querida Lorena, muchas gracias por la participación. Carmen, igualmente, muchas gracias. Y Guadalupe, pues de lujo, ¿no? Pues les agradecemos mucho estos planteamientos y los vamos a discutir.